Bueno, buenas noches. Aquí estamos con nuestra invitada Liduvina Valderrama, y de nuevo me tienen aquí en Puentes al Mundo, esta vez para el programa de Transmitierra, nuestro maratón ecológico del 22 de abril que hacemos todos los años. Nuestra amiga y experta en el área asesora ambiental Liduvina trabaja en o trabajó en la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle Vitalis Arborea, y Liduvina se dedica a todo lo que es el manejo del tema del reciclaje y, como lo dije antes, asesora ambiental en lo que tiene que ver también con la conservación del ambiente y la energía. Bueno, Liduvina, te tenemos aquí para hacerte una pregunta en relación a cuál es la manera como tú abordas el tema de la energía, que es básicamente el tema del año en relación al ambiente. ¿Cuáles son las actividades más importantes que estás haciendo en torno a esto? Entiendo que hay una actividad maravillosa que se está dando en estos días en una de las alcaldías que tú asesoras, aquí en Venezuela. Estamos transmitiendo desde Venezuela. Liduvina está ubicada en Caracas y yo estoy aquí en La Victoria. Adelante, Liduvina. Bueno, muchísimas gracias, millones de gracias, como siempre digo a todos los niños de 0 a 100 años que tienen la dicha de oír este programa. Estamos celebrando el Día Mundial de la Tierra. Como todos saben, este año el mensaje del Día Mundial de la Tierra es a mover la Tierra, por lo que estamos bien movidos, tenemos situaciones que atender y que resolver a nivel local y a nivel global, pero aprovechando que el año 2012 se ha declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de las Energías Sostenibles para Todos. Como bien sabemos, ya somos más de 7 mil millones de ciudadanos en el mundo y todos demandando agua, energía y alimentos. Entonces, estos tres factores nosotros tenemos que hacer todo lo posible y apoyar a todos nuestros gobernantes y sobre todo a los políticos, porque realmente a ellos tienen una oportunidad extraordinaria, porque siempre los medios de comunicación le brindan la oportunidad de entrevistarlos. Sin embargo, pues la situación se torna un poco difícil porque en su mayoría ellos en la variable ambiental no la están viendo como la transversal del desarrollo y de la humanidad. Ahora, ¿qué pasa con las energías? En el caso de Venezuela, bueno, nosotros somos un país más no petrolero, pero sí un país energético. Nosotros disponemos de todas las energías en cantidad y en calidad y en abundancia. Y desde todo hace mucho tiempo, nosotros tenemos energía limpia, segura y barata. Hasta hace 2, 3 años que tuvimos inconvenientes y estamos teniendo con problemas reconocidos como la niña o el niño, unas veces de sequía y unas veces de abundante agua. Ahora, nosotros dependemos en Venezuela, el 70% de nuestra energía es hidroeléctrica, por ello tenemos una energía limpia, segura y barata. Sin embargo, disponemos de un señor que es el amigo Sol, que sale todos los 365 días en Venezuela y es el que activa toda la energía del planeta. Nosotros deberíamos estar viendo, cambiando el rumbo hacia un nuevo camino, en el sentido de ver el sol como el eje de desarrollo, como el que nos va a apoyar para cambiar el rumbo, no para instalar plantas fotovoltaicas, sino para usarlo de una manera natural. O sea, que pudiéramos estar hablando que nuestras próximas y nuevas construcciones pudieran estar ubicadas de manera que pudiéramos operar tanto en las oficinas como en las casas utilizando la energía solar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Ahora, nosotros aprovechando, ¿por qué Naciones Unidas se plantea como el Año Internacional de las Energías? Bueno, para que participemos todos los ciudadanos del mundo. Este es un problema, este es algo muy importante, como para dejárselo solo a los políticos y a los gobernantes para que ellos tomen decisiones. Esta es una situación y es una tremenda oportunidad donde podemos participar las universidades, la sociedad civil organizada, los empresarios y todo, porque realmente lo que mueve el mundo es la energía, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? ¿En qué consiste la energía que está proponiendo Naciones Unidas para como el Año Internacional de la Energía? La energía sostenible. ¿Y qué es la energía sostenible? Es aquella que se produce y se usa de una forma que sea sostenible en el tiempo y que sea y que represente una gran utilidad para la humanidad en el ámbito social, económico y ecológico. Y eso nos lo brindan las energías alternativas como la energía hidroeléctrica, la energía eólica, la energía geotérmica, la energía mareomotriz. Y bueno, como les dije al principio, lamentablemente nosotros somos un país productor de petróleo, somos el quinto país productor de petróleo convencional, pero tenemos reservas probadas como el primer país con reservas probadas de crudos pesados en todo el planeta Tierra. Liduvina, una pregunta que te quería hacer, y gracias por esta excelente introducción. ¿Qué haces tú? ¿Cuál es básicamente, entre otras cosas, las actividades a las que te dedicas en torno a este tema maravilloso y tan importante, no solamente como una ciudadana común, sino también como asesora en el área ambientalista en Venezuela, donde tienes una trayectoria muy importante, donde participas incluso en eventos y programas? Uno de ellos es el que nos reunió de Eureka recientemente. ¿Qué actividades haces y cómo gestionas el tema ambiental en torno a lo que es esta posibilidad maravillosa en Venezuela? Bueno, nosotros, en la parte de la Universidad Metropolitana estoy dando una materia, soy profesora invitada en la Universidad Metropolitana y la Simón Bolívar, en una materia que se da, que se llama ecodiseño. El ecodiseño es lo que nos lleva a nosotros porque realmente se trata que el presente siglo, el siglo XXI, va a ser el siglo ya determinado de la naturaleza y de la gente. O sea, nosotros vemos a la naturaleza como la dispensa donde buscamos agua, obtenemos energía, obtenemos recursos, nos alimentamos, pero la naturaleza tenemos que empezar a operar por ecosistemas, viendo los ecosistemas. La naturaleza no necesita, no introduce otro elemento como el caso de nosotros. O sea, nuestro modelo de producción y de consumo no es un modelo sustentable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un consumo excesivo, la humanidad, no solamente en Venezuela, sino que nosotros queremos tener muchos zapatos, muchas carteras, sobre todo las mujeres y los caballeros también, corbatas, etcétera. Y estamos en un país tropical donde la gente tiene que usar ropa muy sencilla, pero entonces hay una destrucción exagerada de los recursos de la naturaleza. Ahora, ¿de qué me ocupo yo? De que nosotros desde la academia y desde los colegios podamos empezar a realizar ese modelo de la humanidad, de comprar, usar y votar. Cuando yo voy al supermercado, todo está como bien ordenado, o sea, y está separado, seleccionado. En un anaquel están los jabones, en otro anaquel están los aceites, en otro anaquel está la carne, el pollo. Todo está como separado. Pero cuando llegamos a casa, hay como una resistencia a separar los envases, empaques y embalajes donde vino todo ese consumo que nosotros adquirimos, ¿verdad? Exacto. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, ¿no? Te estás explicando perfectamente bien, porque una de las cosas maravillosas ahora, que tú haces tiene que ver justamente con el reciclaje y la relación del reciclaje con el ahorro de la energía. Obviamente también tiene un impacto importantísimo. En la medida en que reducimos el consumo, pues en esa misma medida también estamos dando aportes al ahorro de la energía. Claro. si nosotros llegamos a realizar, por lo menos a separar los residuos, o sea, nosotros, bueno, por alguna razón de la vida, no tenemos que importar petróleo, que es lo más costoso del planeta. Pero por lo menos en los países desarrollados que no tienen energía, sino que tienen que andar buscando un poquito aquí, un poquito por allá, los residuos son fuentes de agua, de energía y de materia prima. Así que, ¿qué hacen ellos? Ellos han creado desde hace mucho tiempo unos mecanismos donde el ciudadano tiene que estar, y desde pequeño lo enseñan a ser un ciudadano ambientalmente consciente. A lo mejor, por lo general, el separar los residuos que nosotros compramos genera resistencia. Pero si esa información no la tiene el niño en el ADN desde pequeño, él va a llegar a ser un consumista excesivo y no va a responder por lo que él compra, sino porque realmente ese intercambio que se tiene entre el hombre y la naturaleza tiene que tener una mejor relación. Porque si nosotros llegamos a separar los residuos de lo que compramos, ¿cuál es lo que estamos proponiendo en la Alcaldía Metropolitana de Caracas y en los municipios como Alcaldía Mayor? La recuperación diferenciada, que los días martes y jueves se recupere lo que tú no comes. O sea, el ciudadano no come plástico, ni come vidrio, ni come aluminio, ni come cartón, pero que lo ponga adecuadamente, porque luego tú pones los contenedores y la gente no se ocupa ni siquiera de ponerle un poquito de agua, sino que fastidio, hay como la resistencia. Pero eso fue lo que yo compré, porque no tengo claro el concepto de la basura. La basura son los recursos de la naturaleza, que yo tomé como los árboles, los talé para hacer papel, para hacer ropa, para hacer casa, para hacer comida, etcétera. Obtuve de las minas todas las materias primas para hacer vidrio, para hacer aluminio, y del petróleo obtuve todo lo que fueron los polímeros para hacer envases y empaques y embalajes de plástico. Ahora, nosotros cuando vamos a la caracterización de esos residuos, realmente los podemos volver al proceso de producción, preferiblemente para aplicar lo que se conoce como la sinergia productiva, que lo que es basura para ti es materia prima para mí. Claro, y de allí también se deriva un concepto muy interesante desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial y desde la parte que tiene que ver con una sociedad y empresas ambientalmente responsables, incluso ideas de negocios inclusivos y este tipo de cosas que va orientando a que las empresas, digamos, a través de estas iniciativas que generen valor en su proceso productivo. Pero me parece muy, muy interesante, ya para ir cerrando, Liduvina, el hecho de que tú puedas combinar la docencia y no solamente con esto, sino que a través de las asesorías ambientales que tú haces, llegas al ciudadano común a través de estos microespacios, a través de las alcaldías, y tienes un impacto, si se quiere, a nivel local, que es donde realmente podemos ver un desempeño importante en lo que es la conciencia ecológica y también en lo que son los gobiernos locales y la política local, que tiene una incidencia importante aquí en Venezuela. Bueno, Liduvina, como palabras finales a este público maravilloso que nos va a estar escuchando el domingo, que son en esencia docentes de América Latina y de los Estados Unidos y de Iberoamérica, como palabras finales, ¿qué quisieras comentarnos ya para despedirnos de esta agradable micro podcast que hemos tenido el día de hoy, 20 de abril, desde Venezuela? Adelante, Liduvina. Y bueno, yo lo único que les voy a pedir de corazón, que siempre revisen, mira, lo más importante, la misión del ciudadano del mundo, de los 7 mil millones que somos, es cuidar lo que se conoce como la triple A, que es el agua, el aire y los alimentos. Todos esos recursos son gratis, nosotros lo que pagamos es un servicio. Pero sin embargo, el aire que lo necesitamos todos no tiene pasaporte, no te pide visa para ir de un lugar a otro y hacerte feliz, ¿verdad? Así Ahora, es. nosotros para lograr cuidar la triple A como ciudadanos del mundo, debemos estar conscientes de la triple C, que no es más que la sabiduría del corazón. ¿Y cómo se entiende eso? Con el conocimiento, que es la triple C, la comprensión y el compromiso para hacerlo. Es sencillo, yo le doy un gran abrazo en este Día Mundial de la Tierra a todos los que por alguna razón importante le dejan algo a sus alumnos y que no le pidan tanto cuaderno y tanto libro, porque la información la tenemos todos adentro. Que pongan a los niños a investigar, que tomen nota que están viendo y sobre eso se trabaja. ¿Y con qué fue hecho? ¿Qué hace el árbol? El árbol bota las hojas y de las hojas se alimentan las hormigas, los animales, los insectos, se transforman en bacterias, en hongos y en todo lo que hace la naturaleza es darnos felicidad. Bueno, Liduvina, bellísimas palabras. Y no me queda más que despedirnos, que casi que interrumpirte porque necesitamos contigo mucho más tiempo para explorar este tema. En aras del tiempo tenemos que dejarlo aquí, pero de seguro que vamos a continuar. Muchas gracias, Liduvina. Sí, muchas gracias, millones de cariño para toda América Latina y el Caribe. Gracias. Transmitió para ustedes Sibyl Caballero desde el Centro de Investigaciones Educativas Tebas. Un abrazo a mis amigos José Luis y Pilar. Hasta luego.